Se cahuit panoa, se hueyat baqui. Se cahuit panoa, mopoloa, se coyo. Se cahuit panoa, se tecuane, amo mochantis y techinintlali. Se cahuit panoa, calpopocame, iguan teposme, popoca, ipan, totlatikpaj, iguan, timictía. Iguan ye, illos, tense que nenegue. Chisa, yentlali, amo mochías. Se tlamaxtilistli quihtuwa, tlen quipia ocachi quinigui quipias, iguan ihcon nochipa panuwa, san se iteco, iguan tiquipanaltia miac pocnigua. No eres una abeja obrera, amigo, no eres solo un número, eres un... ¿Yo teco? Otihueca, tlecamo nima notihualaya. Onitlacobato tlamantle, pampamos latimopaquilisque. No somos latigualas, no nisqui. No so, tlazocamati, iguamaniquita, tlen otico. Onico siqui come, iguancachet. Amo nisnigui ni tlapagas, ni tlatziwi miak. Seat, tlen cual simosnecui, iguambits y chespray. Pampa amo cucujas kiawak. Se chapo, tlen cual simochia, pampa nichipawas calistic. Oxe chapo, tlen tlachipawa cuali. Seat, tlen nimotlalilis, iguan nonisque bits y chespray, pampa amo ni cucuyas. Ah, shankema, amo cuali o titlacowak. No chino, amo cuali. Plasticachetl, y no huescaba pampa palanis. Tejuan totlas tlacol, tlen tichiguan totlal. Iguan spray, quistlacowan totlal tispac. Iguan chapo, quistlacowayenatl. Se que mi tía, y en tlen quipía totlali. Tejuan totlas tlacol, tlen tichiguan totlal. Ne, amo nismatiaya. ¿Qué manis piano tlaxtlaco? Chisa, bien tlali, amo mochías. Asha, tlentik mate. Otimoyeyeco y techinin tlamantli. Nochi tlintehua tinesneki, yen tlaltipak tismaca. Guantehua nochi tlintichigua, tismismictoki totlali. Mosmosla guanisqui, monestia cocolistli. Mate moyeyeguba, tlintichiba, tlense kikowa, yen atl, yen tome, tlense kenesnegi. Nochi nino se moyeyegos. Mati moyeyecogua y texotlayeyecol tlense quichiguas. Guanino mase moyeyecos y texlense quicoguas. Pampaticuasque. Tlengamo sequi pajuis totlaltipa. Chicaqui, amo nochi ticogua son semi. Amo sequipia y entomen. Chiquita, y textotlaltipa amo nochi quipiantomi. Guaino amo kitosniki, amo seki malguis totlaltikpak, sekime amo kipia tlenki guaske. Guanoniki kichigua tlatlakol ites totlali. Iguaninon kiwika yentomi, yentomi inon despoleguya. Koyome tlenki miktia totlaltikpak nochi tlenkipia. Tejua timupaleguiske pampa amo sekitlamis. Tlenkipia miaktomi inon amo itekik matimikika. Ika kokolisli noso okse tlamantli. Tehua tipia tispatlasque totlayeyecol quien se tlacuas, iguanicón tismalguisque yen tlenquipia totlaltigpa. Ino tlenpogui y techaltepetl Asia, yehua kichigua miak tenis, huan kinemaka zancana, huan koneme kinchigua, huan amo kuali sekikoguas, pampa tikogua nochi tlazol tlen monemaka kanitejua tipogui. Amo kualtzin, tentla mochiwa. Oksetlamantli yentlen kemnimi tismalwiske yentlil y testokaliste. Amo matintlawitiga nochen teposme pampaikone amo tlamis yentlawili. Ikone semoyeyekos setlakowas santlensekinesnekis. Yento tlaltikpa kaki itextoma, matimoyeyekoga. Shisa. Yentlali amo mochias.